una voz con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Tremendas orquestaciones hacían parte de la identificación de Willy Colón. Julia, un famoso programa de televisión, tenía esta pieza como su banda sonora. Así se inició la carrera de solista en el álbum que llamó Solo. Seguía produciendo a Celia, a Héctor, a Ismael Miranda. 2 años más tarde llegaría un álbum como solista lleno de bossa nova. Nos vamos con Julia y luego un poquito de Brasil, de Chico Buarque y de Willy en O Qué Será. Falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta.

que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú, ni te has dado cuenta de este muchacho, al que madruga Dios lo ayuda, y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desvelado. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Las estrellas del mundo escuchan el Late Show. Hola Carlos, ¿cómo estás? Soy Camilo. Y ahora quieres que me ponga ropa cara. Mando un abrazo, buenísimo el Late Show, la verdad, pero yo tengo que decirte que, para serte honesto, yo estoy en la barra de Ibarra, así que pues nada, eso, chau. Y los talentos de la W también. No, me parece Frondio, con todo respeto, porque aprecio mucho a Carlos, pero no, eso sí me parece pues de quinta esa vaina. Este es el show. Lo que faltaba. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Con la salida de Willy, Fania se sumerge en una crisis en la que se acabó esa hegemonía neoyorquina en la salsa. Emergen Puerto Rico y Colombia. Esta canción está dedicada a los artistas ciegos como Stevie Wonder, José Feliciano, Ray Charles, se llama Son Ellos. Y luego vendrá El Gran Varón, del séptimo álbum Top Secrets de Willy Colón como solista, lanzado en un tiempo donde la salsa había pasado a un segundo plano, cosa que no fue impedimento para su siempre ascendente carrera, consiguiendo un gran éxito con una canción de Omar Alfano. Fue duramente criticada por los colectivos gays de la época. Cuando nota, qué nota, qué pulsación. Quien oye siente, acredita los ojos de corazón. Reinando llamado Charles, reinando en tantas canciones, y Stevie maravillando mundos con otra visión. Los que van más lejos, siempre con la gente, brillo en la oscuridad. Feliciano nos lleva dentro un volcán. Los que van más lejos, siempre con la gente, brillo en la oscuridad, luz que no se apaga nunca. La sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón.

del gran varón, nos vamos al cierre. Talento de televisión, Amílcar Boscán, 2010, canción del año en el Festival y Carnaval de la Música de Veracruz, México. Y luego El Idilio, de Willy Colón. Participó en 4 películas, Vigilante, Last Fight, Salsa, It Could Happen to You. 3 telenovelas, La Intrusa, Demasiado Corazón y Corazón Partido. Al cierre, una sorpresa que va a partir el corazón. Poderosa. el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. Hoy yo les voy a brindar siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye Willy, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena. Disfrutar. siempre en nuestros corazones. Quise cerrar con esta canción. Una canción compuesta por Rubén Blades. Se la dio a Héctor Lavoe. Willy Colón la recibió primero y dijo, no, esta canción no es para mí. Esta canción es para Héctor, como él le decía. Estuvieron siempre muy cerca. Y esos tres nombres hicieron parte de la historia. Rubén Blades, Héctor Lavoe y aquí Willy Colón con ese himno. La historia del propio Héctor, la historia del cantante. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo la próxima semana, y ojalá que para entonces tengamos mejores noticias de la salud del maestro Willy Colón.